Diario Docente. Don Pepe. Todas las voces. Segunda temporada. Déjeme. Un programa hecho por docentes para docentes. El cruce. Volvimos para seguir compartiendo juntas, juntos, juntes, experiencias, voces, noticias y luchas en la escuela, en el sindicato y en las calles. Para dar clases. Escúchanos todos los viernes desde las 18 horas en la 106.1 Radio Kermés. Volvé a disfrutar de nuestra programación visitando www.utelpa.com. Un programa hecho por docentes para docentes. Buenas tardes a todas, todes, todos. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Arrancamos el último programista del año. Se viene el final. Tenemos una sorpresa para el final. Vamos a poner música. Vamos a cantar. No se pierdan las redes, ¿no? No vamos a hacer un karaoke, no vamos a poner música nomás. No, porque sería nos quedamos ahí. Nos quedamos sin audiencia. Está bien que llegamos a fin de año, pero bueno. Programa número 24 de Diario Docente Todas las Voces. Qué buen número el 24, sí, ¿no? Terminamos bien, un numerito... Sí. Hay que jugarle a la quiniela. Jueguenle. Como siempre, bueno, agradecer a Radio Kermés por el espacio. Agradecemos todo este año de trabajo, agradecemos a Agustina, a Pablo, que nos han acompañado. A Santiago también, que nos acompañó en algún otro programa. A Santiago nos acompañó, sí, la verdad que un año de trabajo junto a la Radio Cooperativa, así que un abrazo para todos, para Juan Pablo, para cada uno de los compañeros que conforman Kermés. Y bueno, seguramente el año que viene vamos a estar en el aire de Kermés y trabajando juntos, así que bueno, arranquemos este último programa. Vamos con todo. Diario Docente. Todas las voces. Bueno, no podíamos dejar de contar con la palabra de nuestra secretaria general en el último programa. Vamos a cerrar el año con Roxana Gugliara, ¿no es cierto? Sí, la hemos tenido varias veces, pero bueno, esta era una ocasión especial, ya cerrando un año bastante complicado. Ro, bienvenida. Gracias, compañeras, gracias por la invitación, como siempre. Un año muy complejo, complicado desde distintos lugares, de distintos puntos de vista, ¿no? Sobre todo, una complicación muy importante que vivimos es la cuestión económica. Sí. La verdad es que la crisis económica en la que está inmerso nuestro país por las políticas de la macroeconomía, por definiciones políticas de, sobre todo, del gobierno nacional, que tiene sus réplicas y sus implicancias en todas las provincias, y la nuestra no es la excepción, un tremendo desfinanciamiento, y si hablamos de nuestro sector de la educación, un dinero que evidentemente no ha llegado y que tiene un impacto negativo, un FONID, un Fondo Nacional de Incentivo Docente, que dejamos de cobrar los docentes de la provincia de La Pampa y que ha implicado una merma considerable en nuestro salario, y una discusión salarial que estuvo realmente anclada durante todo el año en cómo recomponíamos el salario docente, de qué manera dábamos respuesta a una necesidad imperiosa, porque muchísimos docentes en nuestra provincia no llegaban a mitad de año a la canasta básica de alimentos. Sí. Y esa era una gran y una enorme preocupación y gran discusión de debate en los órganos de nuestro sindicato, si bien digo, en las asambleas de delegados, en los congresos que tuvimos, en los plenarios de secretarios generales. El conflicto llegó a una escalada importante, que tuvimos una medida de acción directa, un paro provincial de altísimo acatamiento, sí, con una importante movilización en la ciudad de Santa Rosa. Y eso nos permitió, porque bueno, decíamos esto, ¿no? Condiciones salariales, condiciones laborales, también preocupa y podemos hablar un poquito después al respecto. Pero básicamente logramos un acuerdo paritario que aumentó considerablemente el inicial garantido. Sí, que era uno de los reclamos principales. Exacto. Por supuesto que hay desfasajes en cuanto a aquellos que tienen más antigüedad. Tenemos que discutir, hay una modalidad cuyas bases no vieron el impacto positivo, que es la modalidad de jornada completa y escuela-hogar, por la estructura del salario de su nomenclador. Pero se dio respuesta a más de un 70% de la docencia de La Pampa que logró tener un ingreso de dinero importante en su bolsillo. Por supuesto que falta, por supuesto que la paritaria que tiene que abrirse en febrero, en el acta de la paritaria, UTELPA dejó muy claro que hay que sentarse a corregir esos desfasajes que tenemos en esa modalidad, a ver qué pasa con el tema de la antigüedad. Pero insisto, en un contexto, como bien lo decías, Cami, al principio, muy complejo, muy difícil y que tiende a agravarse. Porque nosotros vemos que las definiciones en la economía, la verdad, es lo que menos hacen es favorecer a la clase trabajadora. Sí, de hecho estamos viendo provincias vecinas y, bueno, del país que están sufriendo, compañeros, compañeras docentes, también están sufriendo esta crisis que viene a nivel nacional arrasando con todo y con todas. Pero bueno, es una lucha que seguimos dando. Nosotros, bien comentabas, sobre jornada modalidad hogar y completa, que se hizo el reclamo, incluso quedó en el acta de la paritaria, porque antes de firmar el acuerdo se detectó que iba a haber un desfasaje y se reclamó en el momento. Esto también quedó plasmado en la mesa paritaria de enero, si no me equivoco. Lo que pasa es que hay como varias discusiones o empezar a pensar nosotros de qué manera uno puede ir mejorando, pero nunca perdiendo de vista el contexto. Ayer yo leía que la mesa del salario nacional, del mínimo vital y móvil, es irrisorio. Los empresarios, obviamente, que ofrecieron la mitad de lo que pedían los trabajadores, porque el gobierno nacional dice que no pueden, las paritarias no pueden superar el 1%. Sí. Entonces digo, es muy difícil también desde lo sindical que el trabajador y trabajadora entienda la gravedad de a lo que nos enfrentamos, ¿no? Porque en realidad, más allá de que nosotros la discusión no la tenemos con el gobierno nacional, hay una variable que es la inflación, que termina siendo mentirosa, ¿no? Porque la inflación está muy por debajo de lo que nosotros vemos en el bolsillo, pero tiene que ver con un estancamiento, un decrecimiento de la economía, que si uno lo mira y lo analiza más en detalle, son los puestos de trabajo que se perdieron, los comercios que se cierran todos los días, que uno en la ciudad de Santa Rosa uno puede ver que se han cerrado un montón de comercios, que son familias, mini empresas, que desaparece el puesto de trabajo y la economía se va enfriando, y eso hace que la inflación baje. Pero en realidad hay una fuerte pérdida de poder adquisitivo, que es no poder comprar todo lo que antes comprabas con esa plata. Y bueno, y eso hace muy difícil la negociación, y por eso nosotros decimos que el último lugar que tenemos, y por eso lo cuidamos tanto, es la paritaria docente. Porque es una de las pocas provincias que tiene discusión paritaria, más allá de lo que evalúen nuestros compañeros y compañeras, que obviamente quienes vieron el 35% de aumento del garantido están mucho más contentos que quienes vieron el 3,2%, y nosotros sí. Eso lo entendemos porque somos docentes y porque cobramos ese salario, ¿no? Sí, por ahí es muy difícil traspolar, porque estamos en esto del individualismo, sí. Y cada uno, cada una ve su bolsillo, pero tenemos que ponernos a pensar que nuestros compañeros y compañeras, que cabezas de familia, una maestra no estaba llegando a poder cubrir el alquiler. Claro. Yo me he encontrado con... Y hoy lo cubre a gatas. Sí. O sea, esos 800 no mil alcanza, pesos... obviamente. Fue una mejora importante, pero bueno, hay que seguir discutiendo. Pero es una mejora que significó un alivio para la compañera y el compañero. Un alivio importante. Y en este contexto de crisis, nosotros tenemos que seguir luchando por todo el colectivo docente, pero sobre todo por aquellos y aquellas que menos tienen. Sí, exactamente. Por eso creo que siempre hemos puesto el valor en la paritaria provincial, y ahora más que nunca. Retomo lo que ustedes decían, es una de las pocas mesas de negociación que están abiertas en el país y que avanza. Sí. Y por supuesto que en el contexto difícil decimos nada alcanza, pero en ese nada alcanza uno prioriza estas cuestiones que tienen que ver con aquellos que peor la están pasando, los que menos ganan. Y también cuando decimos defendemos la educación pública, también pensamos en la familia de nuestros estudiantes. Por supuesto. Por eso es importante el financiamiento para la educación. Y ahí volvemos a la discusión de nuestra confederación de una ley de financiamiento que nunca vamos a bajar las banderas. Porque realmente sin plata, sin dinero, sin financiamiento que venga del Estado Nacional, es muy difícil para las provincias sostener todo lo que se está sosteniendo. Camila, decías hace un ratito respecto a lo que está pasando en provincias vecinas. La verdad que el avasallamiento de derechos es impresionante. Las cajas jubilatorias. La salud, ayer leía las vos, obras sociales. Sí. Que Jujuy no tiene más cobertura de salud pública. Exactamente. Jujuy tiene arancelada la educación pública y solamente quien es absolutamente indigente va a tener acceso a la salud pública. Sí, a la salud. Está en riesgo el sistema previsional en la Argentina. Ya hay provincias donde se han los gobiernos han de alguna manera tocado las jubilaciones y en detrimento, sí, la edad jubilatoria, ¿no? La edad jubilatoria, sí. Los aportes jubilatorios, los ingresos. Santa Fe creo que era el último caso que yo conocía. Sí, que había modificado. Inclusive en Santa Fe hay un sector de jubilados que aportan hasta un 4%, sí. Ya jubilados a la caja. Siguen aportando, sí, sí. La verdad que estas son cuestiones que preocupan y que preocupan mucho porque es avasallar derechos, pero sobre todo desconocer los derechos que se han logrado con tanta lucha y que hacen a la calidad de vida de las personas. Porque lo que estamos sufriendo como trabajadores y trabajadoras es pérdida de calidad de vida. De salud, en la educación. Entonces, eso también es para hablar con las y los docentes, en las escuelas, con nuestros delegados y delegadas, porque el análisis que hay que hacer es macro, es más, más integral y más extenso que lo que nos pasa a cada uno de nosotros, porque es cierto que estamos mal y que cada uno quiere ganar más y tener mejores condiciones de vida, pero la lucha es colectiva. Y sí, sí. La verdad es que en ese sentido UTELPA tiene mucha claridad política al decir que se construye colectivamente en cada escuela, en cada seccional, con todas y todos los docentes. Y también otro tema nodal son las condiciones laborales, las condiciones de trabajo. Sí. Vemos con preocupación, ponemos en valor que tenemos una mesa que hemos logrado en la discusión paritaria de sentarnos a discutir con el gobierno situaciones puntuales de cada nivel y modalidad. Ya hemos avanzado en la discusión de una normativa para educación inclusiva que hay mucho por discutir, defendemos el paradigma de inclusión, pero no obstante decimos hay mucho que tenemos que debatir con las y los, el gobierno, ¿no? Tiene que tomar escuchar las voces de los docentes, claro, los cambios que se proponen teniendo en cuenta la palabra de los trabajadores. Exactamente, de los trabajadores, respetando por supuesto los derechos de las infancias y de las adolescencias, pero con los sí, sin perder de vista los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de educación. Poniendo voz, poniendo palabra en esta transformación. Educación primaria, logramos un acuerdo muy importante que es mejorar en 10 puntos el nomenclador del maestro de grado, del maestro secretario, sí, del maestro de nivel inicial. Seguimos reclamando en nivel primario la disposición 048. Exactamente, tener en cuenta el descanso, tener en cuenta la presentación de los y las docentes en las escuelas, en qué momento del año, con qué tareas específicas, por supuesto respetando el descanso anual de cada uno y de cada una y también entendiendo que los proyectos escolares son proyectos colectivos, son proyectos que deben acompañar por supuesto la trayectoria de todas y de todos los estudiantes desde un lugar de construcción colectiva, pero fundamentalmente con las voces de las y los docentes. Entonces eso también es una preocupación y una postura que llevamos al gobierno provincial, avanzar en seguir mejorando el sistema voz por voz de designaciones docentes. Hemos tenido conversaciones para poder optimizar aún más el sistema, que sea más ágil, que se encuentren más rápidamente las respuestas de cada docente y en ese sentido creemos que es importante la discusión que hemos tenido con el gobierno para avanzar. Sí, es muy importante la existencia de la mesa con condiciones laborales porque es donde se tratan todos estos temas. Muy también hay toda un trabajo hacia el 2025 sobre la educación superior en la Argentina y en nuestra provincia, porque han habido normativas que se han establecido en el Consejo Federal de Educación y también normativa, obviamente, que es normativa nacional, que tiene que tener su correlato en la provincia, pero nosotros decimos cualquier normativa no tiene que ir contra derechos de trabajadores, no tiene que haber cierres de cargos ni cierres de carrera, al contrario, sí, tiene que haber más Tiene que haber más propuesta de educación superior, más formación de carreras de grado para quienes abrazan las carreras docentes, la formación en servicio. También. Ponemos en valor un acuerdo paritario que logramos este año, que es el Plan Provincial de Formación Gratuita en Servicio para los docentes de todos los niveles y modalidades, único en el país. Único en el país. La provincia de La Pampa, por acuerdo paritario, tiene un plan provincial de formación donde la gente no tiene que pagar, sí, no tiene que comprar formación, sino que la tiene gratuita y en servicio con puntaje docente. Tal cual. Porque hay que hacer carrera docente, porque hay que tener trabajo el próximo año. Y porque tenemos que continuar formándonos. Desde una perspectiva de qué tipo de escuela queremos. Tal cual. Tampoco cualquier formación, porque la formación tiene que ir pensando siempre en esta escuela pública que nosotros defendemos y que tiene que ser de calidad, que tiene que ser para todos, para todas, inclusiva, con financiamiento, con formación docente, con una estructura e infraestructura escolar acorde. Y eso hoy está realmente en peligro porque a nivel nacional cero peso para todo esto. Muy bien. Sí, incluso veíamos en el último plenario el informe de Darío Muñoz de la Secretaría de Salud Laboral e Infraestructura, justamente cómo han caído la cantidad de obras en la provincia. Y bueno, y se conoció esta semana la licitación para hacer el colegio de Speluzzi, que anhelado. Bueno, vos comentabas cuánto tiempo la UTELPA llevó ese reclamo a la mesa de discusión de la COMISET. Sí. Para lograrlo. Y otros que nos han quedado pendientes. Por ejemplo, hablábamos del colegio secundario de Parera, que era una obra financiada por Nación, donde la provincia había cedido un terreno, donde ya estaba todo listo, que es una obra que va a quedar trunca, obviamente, porque la provincia no va a poder dar respuesta a todas. El Instituto de Formación Docente de la Ciudad de Santa Rosa también tiene su lugar asignado por la provincia, era financiamiento de Nación y quedó estancado. Digo, exacto. También cómo llegar a los compañeros y las compañeras y que no naturalicen esto. Ayer yo decía, ya naturalizamos a fines de 2024 que no cobramos más el incentivo docente. Sí, ya y eran no, 200.000 pesos a principio de este año. Olvidamos, o sea, naturalizamos algo que es un derecho nuestro que llevó años de lucha. Pero bueno, ¿cómo remontamos todo eso desde la actividad gremial, ¿no? Hay un plan de lucha de nuestra CTA, de los trabajadores y trabajadoras, en unidad con la CTA autónoma, que es fundamental esta unidad de la clase obrera en la Argentina para luchar y para dar resistencia. Falta la pata de algunas otras centrales, pero bueno. Sí, Confederación. Pero bueno, ¿no? Confederación, sí. Sí, Confederación. Pero también, junto con CETERA, un plan de lucha que no abandonamos. Sí. El incentivo docente, el financiamiento para la educación, la creación de escuelas, la creación de cargos. Es parte de la lucha y más que nunca tiene que estar muy presente. No podemos bajar ninguna de esas banderas porque realmente si nosotros decimos que tenemos que seguir teniendo la Argentina escuela pública, el Estado se tiene que hacer presente, tiene que ser garante. Y este es un proyecto y un modelo que claramente tiende a la mercantilización, a la privatización del sistema educativo, para que quien pueda pagar aprenda y estudie, y quien no sea mano de obra barata. Y eso es lo que nosotros como sindicatos y como maestros y maestras, profesores y profesoras, nunca vamos a dejar de pelear para que no ocurra. Muy bien. Roy, por último, pensando en el inicio de un 2025, que ya sabemos que va a ser complejo porque hay como instalado ya un modelo que es bastante difícil de rebatir, ¿no? Con muchos frentes, digo, ¿cómo va a ser en la provincia de La Pampa y cómo va a ser el inicio para la UTELPA, para los docentes? Bueno, ya hablaba Camila de una disposición que nosotros pedimos la derogación, nos opusimos. Pedimos más claridad, pedimos todavía no llegó a la claridad. Hay idas y vueltas respecto al Ministerio en esa decisión, digo, ¿cómo crees que va a ser ese panorama en febrero de 2025? Sí, la verdad es que es un escenario que se presenta conflictivo o por lo menos complejo. Nosotros estamos pensando, de hecho quedó en las declaraciones del último plenario de secretarios y secretarias generales, constituir un congreso extraordinario en los primeros días, las primeras semanas de febrero, para analizar todo este contexto. Seguramente vamos a tener una discusión en cuanto a lo salarial, estas condiciones de trabajo que tenemos que seguir discutiendo, y decir claramente que cuando como sindicato decimos nos oponemos, pedimos que se derogue, lo hacemos con fundamentos, ¿no? Con los fundamentos que implican defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, no apartarnos de nuestras obligaciones como docentes, las tenemos y tenemos, somos agentes de estatalidad, somos agentes del Estado. Pero también es importante que podamos escuchar a las y los docentes y entre todos encontrar una salida colectiva para defender derechos, para seguir sosteniendo la escuela, para poder tener espacios de discusión y profundizar en la COMISED, por ejemplo, que también tanto valoramos esta comisión, qué pasa con la salud de las y los docentes, qué pasa con la salud integral, con los riesgos psicosociales. La salud mental, ¿por qué? Porque de la pandemia para acá, que la pandemia trajo mucho dolor social, individual, colectivo, y eso no se ha sanado, y tiene una réplica. Y en la crisis económica en la que estamos insertos, la gente vive angustiada, vive muy preocupada, y eso enferma. Entonces también tenemos que poder ver esas variables, poder analizarlas desde el puesto de trabajo, desde el trabajo docente y desde lo que como sindicato tenemos para aportar. Porque siempre tomo tus palabras, Claudia, en una entrevista que te hicieron en un medio, que vos decís, bueno, precisamente esto, nosotros vamos con propuestas, llevamos el reclamo, llevamos la demanda, pero siempre como sindicato llevamos propuestas de trabajo, propuestas de mejora, propuestas de acción, porque ahí es donde se construye y se logran los mejores acuerdos para que se beneficien los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero también y fundamentalmente a nuestros estudiantes. Bueno, Ro, muchísimas gracias. Como siempre. Muy clara. A ustedes. Nos reencontraremos en el 2025. Bueno, felicitaciones por el espacio. Sabemos que es muy escuchado. Agradecer. Iremos a mejorar. Vamos a aquellos medios que retransmiten este programa nuestro. Y para la UTELPA también lo comunicacional es muy importante y este espacio de radio y de escucha es muy lindo, es muy interesante y muy importante. Así que, bueno, las aliento para que sigamos en este trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias. Felicidades a todas y todos los docentes de nuestra provincia. Muchas gracias. ¿Vamos a un corte? Un corte. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. Tenemos la compañía de Víctor Chavedoni, nuestro compañero secretario de Derechos Humanos de la UTELPA y también parte activa del movimiento pampeano por derechos humanos. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, acá estamos en la lucha. Bueno, la invitación esta vez tiene que ver con un pedido del movimiento respecto de la posible liberación de genocidas y la necesidad de retomar la palabra de las víctimas. La idea es que nos cuentes a fin de año, ¿no? Haciendo un balance respecto del año en cuanto a lo que vienen haciendo ustedes a partir de los cambios en la política nacional y puntualmente este tema que tiene una gravedad bastante particular. Bueno, en realidad lo que puntualmente el tema es que se le podría dar una liberación a Carlos Reinhardt. Si recordamos, Carlos Reinhardt era el que manejaba la picana en las torturas. Era quien está acusado de violación a una víctima en la subzona 14. Es justamente la crueldad en persona, ¿sí? Y si bien puede estar entrado en años, más de 70 y pico de años, representa esto para la comunidad de Santa Rosa. Representa lo peor del genocidio. Representa quien llevaba adelante este trato cruel con personas. Entonces, por supuesto, lo que hacemos nosotros desde el movimiento, pero no solo desde el movimiento, digo, El movimiento es quien quizás está siendo querellante en los juicios, en los tres juicios, pero está acompañado de muchos militantes y organizaciones sociales. Entonces el pedido que le hacemos a los jueces de que no sea liberada esta persona es de más de 60 organizaciones y también muchos familiares y víctimas. Por ejemplo, una colectiva de Jacinto Arauz, aquella localidad que fue realmente tomada por el ejército, ¿sí? Justamente una institución educativa que fue apresado, sus docentes, en la misma institución. O sea, pararon, interrumpieron las clases para llevarse esposados y encapuchados a los docentes. Entonces, es muy simbólico que una porción de esa comunidad que por muchos años estuvo en silencio, hoy levante la voz junto a nosotros diciendo ningún genocida suelto. ¿Y por qué esta posible liberación tiene que ver con un cambio en la política nacional, en la justicia en general, digo, en este clima de época donde, bueno, se dice que los genocidas ya están pasados en edad y como que deberían estar perdonados por eso, o como que esa historia ya pasó y nos dejamos de rencores y arrancamos de cero? Digo, hay todo un contexto nacional que invita a los discursos del odio, a volver a perdonar, digo, a verdaderos genocidas, ¿no? Y que hicieron atropello y de todos los derechos de las personas, en este caso de pampeanos y pampeanas. Bien, primero lo que... voy a empezar. Primero te voy a contestar si es posible que este clima de época llegue a penetrar a la justicia. Por supuesto, por supuesto. La justicia es una institución que a lo largo de su historia hasta firmó acuerdos con los gobiernos militares. Fue parte. ¿Sí? Fue parte, por eso decimos el golpe militar, civil, jurídico, empresarial. Eclesiástico, exactamente. Por eso, claro que penetra el clima de época y empiezan a aparecer estas actitudes de la justicia que antes tenían en cuenta cierta legislación y la interpretaban de determinada manera, y hoy esa misma legislación, a meses nomás de haber dicho lo contrario, podrían decir algo en este sentido de que hay que darle garantía a los genocidas de que puedan, se portaron bien en la cárcel, poder volver a su libertad. Entonces, esto en la justicia es un poco de interpretación propia según el clima de época. Eso es así. Ahora, hay legislación que dice lo contrario, que dice que un genocida liberado no solamente lesiona gravemente a la sociedad, porque le da demostración a la sociedad que es una persona que se puede reinsertar, participar de la vida pública, ir al baile, integrar una comisión vecinal o lo que sea, el torturador, sino que también no le da garantías de repetición de los hechos a las víctimas. Claro, el Estado, la protección que debe generar el Estado, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de justicia, tenemos que pensar qué es justicia después de más de 40 años para una víctima. ¿Qué es? Es un reconocimiento de la verdad, que él sufrió esos hechos totalmente injusto. Es una condena a los responsables, acorde. Y que esos responsables, que son criminales de máxima peligrosidad, porque el delito de genocidio es el máximo en la historia de la humanidad, es que justamente no estén más expuestos a ellos. Porque aparte siempre hay una correlación de fuerza contraria a la persona que sufrió, porque en realidad es el Estado, ¿por qué tienen tanta incidencia o por qué fueron tan, pudieron arrasar con todo? Porque tenían el aparato del Estado en manos de los represores, digo. Entonces eso también es lo peligroso y lo dañino de que perdamos de vista a los ciudadanos. A lo mejor no hemos sido afectados por esto, pero digo que perdamos de vista el poder que puede tener el Estado, para bien o para mal, en una sociedad. Porque en esa época el Estado, en manos de los represores, desapareció personas, mató, violó, sustrajo bebés, quitó identidad. Digo, esa es la gravedad que por ahí digo, es como que ya naturalizamos estas discusiones y no vamos a la raíz del problema, ¿no? Bueno, y ahí nos empezamos a plantear qué es buena conducta. Porque si buena conducta es bañarse todos los días y no decir malas palabras, Bueno, podríamos decir que eso es buena conducta. Ahora, sí, pero buena conducta es un represor que nunca se arrepintió de haberle generado el daño a las personas que le generó. Nunca aportó datos y pruebas en los tres juicios que ayuden a explicar qué era, quién daba las órdenes, por qué él hacía lo que hacía. Él siempre protegió a sus superiores o a... Él guardó silencio y negó todos los crímenes que hizo, ¿sí?, con la impunidad que le brindaba el Estado. Él confió en ese Estado que le brindaba impunidad y negó todo. Entonces, ¿cómo podemos explicar que tiene una buena conducta una persona que jamás se arrepintió de los daños? A ver, si yo... pongámoslo en otros términos, pero bueno, pero digo, si vos violaste a una mujer, si alguien viola a una mujer y esa persona va a la cárcel y se termina su condena y está convencido que va a violar a otra, bueno, no podemos pensar que tuvo buena conducta. Tiene que haber un proceso de revinculación social que no genere más daño a la sociedad. Y de reparación, que evidentemente si no puede aportar datos para alivianar un poco ese sufrimiento de quienes lo padecieron, tampoco hay una intención de arrepentimiento, digo. No, justamente en el peor crimen, que es el de genocidio y de lesa humanidad, esta persona, el torturador, jamás se arrepintió de los hechos, jamás aportó a la verdad un dato relevante, ¿sí? Entonces, en este proceso no es posible pensar que está preparado para reinsertarlo en la sociedad, sobre todo con el daño que le puede generar a las víctimas, ¿sí?, que se pueden encontrar con él en cualquier lugar. Estas son las cosas que tenemos que pensar, en que el Estado tiene que dar garantías a las víctimas, sobre todo, de no repetición de los hechos. Claro, y para eso tiene que haber una justicia en la cual podamos confiar, ¿no? Que digo, ese debería ser el gran debate de la Argentina de estos tiempos, ¿no? Que la justicia esté del lado del pueblo, que la justicia sea más cercana a la comunidad que a los sectores políticos, que parece que apañara, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es reclamar un derecho ante la justicia, que es el derecho de las víctimas a ser escuchadas, y de las querellas, porque somos organizaciones, a ser escuchadas cuando se va a tomar una decisión tan trascendental. Estamos pidiendo socialmente en los medios de comunicación que los jueces, antes de tomar cualquier medida, nos convoquen a nosotros poder argumentar. Y como movimiento, la presentación, bueno, solamente en el ámbito de los medios de comunicación, ¿o hicieron alguna presentación formal a la justicia o no? Sí, no, este pedido se le hace a la justicia. Se eleva también a la justicia. Sí, se le hace a la justicia. Digo, por la vía legal. Exactamente. Y van a decir, ¿y si los jueces desoyen a las víctimas y toman una decisión de liberarlo, qué va a pasar? Y bueno, como siempre ha pasado a lo largo de la historia, el movimiento de derechos humanos junto a las organizaciones, nos vamos a movilizar, vamos a hacer distintas acciones para visibilizar la injusticia, vamos a ir al barrio a contarle a los vecinos quién es su vecino, qué peligrosidad, qué representa que es esa persona. Si no hay justicia del Estado y de la justicia que tiene que darlo, el campo popular va a seguir reclamando, ¿sí? Va a seguir reclamando porque no va a bajar las banderas. Víctor, y una última pregunta que, bueno, tiene que ver obviamente con nuestra tarea como trabajadoras y trabajadores de la educación. ¿Qué importancia tiene acercar, que permanentemente lo hacemos desde la UTELPA, ¿no?, pero volver a contarle a la gente qué importancia tiene acercar el conocimiento de los derechos humanos, la importancia de la lucha del movimiento pampeano, de poder escuchar a las víctimas? Digo, pensaba en la participación que tuvieron los colegios secundarios en el juicio a la subzona 14, que acompañamos desde la Secretaría de Derechos Humanos de la UTELPA a los secundarios que fueron, llevaban los... el proyecto se llamaba Yo fui a los juicios, ¿no? Claro. Digo, esto de recuperar o de estar permanentemente enriqueciendo o alimentando la idea de construir memoria en las escuelas. Hablo del nivel secundario por la edad de los chicos y las chicas. Pero construir memoria también tiene que ver con el derecho a la verdad. El derecho a la verdad es un derecho de toda la sociedad, sobre todo de las generaciones, ¿sí?, más nuevas, a saber producto de qué hechos históricos vienen ellos a este mundo. O sea, ¿qué es lo que pasó en mi historia reciente? ¿Por qué mi familia piensa así? ¿Por qué esta calle se llama así? ¿Por qué es que ocurrió lo que ocurrió? Entonces, el derecho a la sociedad, de una sociedad a saber justamente de estos hechos. Bueno, te agradecemos la palabra, haberte tomado el tiempo en este momento del año que es bastante complicado, y seguiremos trabajando el año que viene desde todas las secretarías de la UTELPA para seguir llevando memoria a las escuelas. Seguramente tenemos que trabajar el doble porque vamos a contar con menos recursos, porque va a haber una avanzada del poder, ¿sí?, nacional, tratando de confundirnos y hacer negacionismo, porque están despidiendo a todo el personal, compañeros y compañeras muy comprometidos que producían investigaciones y textos que nos llegaban a las escuelas, materiales. Bueno, hoy están siendo despedidos. Sí, la búsqueda de nietos, o sea, despedidos. El avance sobre la Universidad de Madres, digo, hay una sistemática política en contra de... Entonces, enseñar memoria hoy y siempre es enseñar resistencia al poder concentrado, resistencia al olvido, resistencia a la crueldad y al odio. Así que en esa perspectiva es que nosotros vamos a arrancar el 2025. Te agradecemos mucho, Víctor. Muy bien. Un saludo para ustedes. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Continuamos. Esta semana se llevó a cabo el cierre del programa Después de Hora. Y bueno, contamos hoy con la palabra de nuestra compañera Jessica Pareja, de la CTA de los trabajadores y las trabajadoras de nuestra provincia. Bueno, Jessica hace rato que es una compañera que forma parte de la central. Invaluable, el laburo que hace es extraordinario, la verdad. Trabaja en el territorio desde hace muchos años y, bueno, participa de esta iniciativa a partir de el año 2023, ¿no? Sí. En las escuelas I. El Después de Hora comenzó en el año 2023 en el proyecto Escuelas I, y después se fue ampliando. Ahora creo que está también en el Butaló, hay varios barrios. Ayer estuve, bueno, compartimos un almuerzo de cierre, porque ella forma parte del grupo de compañeros que trabajan en el Blanca Evia, y nos contaba que su hijo va a esa escuela, también, así sí, que es muy cercana a su vida, ¿no?, cotidiana. Bueno, tenemos la palabra, le escuchamos lo que nos cuenta Jessy respecto a su trabajo en el territorio. La escuchamos. Yo trabajo en el Néstor Kirchner, más reconocido como Reconversión. También estoy trabajando en el Después de Hora. Hacemos contención de adolescentes de entre 6 años a 18. Antes había un tope de edad en el Después de Hora, trabajar con ellos, pero con la situación que actualmente estamos viviendo, tuvimos no poner límite de edad, porque la necesidad es mucha, la que estamos atravesando más en los barrios. Yo trabajo todo el día con los chicos, más allá que yo los ayude con lo mucho o lo poco, la verdad que uno hace lo que puede. Entiendo que en la situación en la que estamos hoy nos tenemos que adaptar, y bueno, el barrio está muy, muy, muy mal. Hay chicos que están pasando hambre, la verdad que es así, y uno trata de ayudar a los que más puede, pero no todo se puede hacer. El gobierno de la provincia trabaja, hace lo que puede también, no podemos decir que no, ni hacernos los que no vemos eso, porque sí lo vemos, más allá de que cada uno tenga su opinión o no. Lamentablemente hoy tenemos que trabajar en conjunto porque la verdad que si no nos unimos todo va cada vez peor. Yo la verdad que más allá de que trabajo en los barrios hace bastante, soy la presidenta de una institución que se llama Aires de Samba, también trabajo para contención de los chicos con la batucada y nada, también agradezco a la CTA, a la UTELPA porque ellos siempre estuvieron y apoyaron todo lo que hice, más allá de que mis locuras, porque siempre pidiendo que si me conseguían o no me conseguían, y siempre estaban ahí al pie del cañón, así que nada, es fundamental que aprendan a que no solamente tenemos que criticar, sino escucharnos un poco más, porque hoy estamos muy divididos en lo que yo veo acá en el barrio. Sí hay mucho, no sé si es por lo que estamos viviendo y atravesando hoy con el tema de los aumentos y que se aumentó la casa y que ya no alcanza para comer o para el alquiler, si pagás el alquiler no comés o comés y dejás los impuestos y no los pagás. Está muy difícil todo acá más acá en el barrio, ¿viste? Porque se nota, y eso atrae a muchas cosas que se está viviendo y que nos está a la vista de todo el mundo. La verdad que apuesto, todavía soy positiva. Yo lo único que quiero es que dejen de sufrir los chicos, porque acá la están pasando mal. Es fácil, como yo digo, y lo he dicho muchas veces, es fácil sentarse del otro lado, es fácil firmar un papel, y lo difícil es caminar. Pisá el barro, pisá, bajá territorio, porque es lo que hoy necesitamos. La gente está cansada, sí, pero no pierde la esperanza y eso está buenísimo porque es positivo para todos. Yo siento que con la mínima esperanza que tengamos, todo esto puede cambiar. Y nada, chicas, Claudia, Camila, mil gracias porque el espacio que hoy me dan, ojalá ayude a muchas más y que salgan y hablen y sean escuchados, ¿no? Porque lamentablemente un reportaje se lo hacen a las personas que siempre son caras visibles, ¿no? Pero los que realmente laburamos, los que realmente pisamos el barro, los que realmente. Porque yo te puedo hablar del corazón del barrio, sí, porque lo camino, porque estoy, convivo en el barrio. No me, y que. Que una persona salga a hablar y te diga, o le hagan también un reportaje o lo que quiera, sin saber vivir, sin saber lo que es vivir el barrio, no, yo en ese en, estoy, en, la verdad, no estoy de acuerdo, pero bueno, cada casa es un mundo, como dicen, así que bueno, por eso, chicas, les agradezco que me hayan dado el espacio de poder contar lo que se vive acá en los barrios nuevos, porque es fácil hablar de todo lo que la violencia, que los chicos están descontrolados, que nada. Pero acá estamos viviendo otra realidad que nadie la ve porque no la caminan. Entonces, siempre como dije, y te lo digo ahora, gracias, mil gracias porque siempre estuvieron cuando yo las necesité, a Roxana, a Lilia, al Negro, nada, siempre estuvieron cuando yo los necesité y siempre dimos una mano más allá de que repartimos otros barrios y estábamos, pero sigamos unidos, que es lo único que hoy nos puede salvar, porque lamentablemente el pueblo nos necesita y yo sola no puedo, tenemos que unirnos. Lamentablemente hoy nos dividió la situación económica, lo que está pasando en el país nos está dividiendo, pero no que no quede acá. Nada, eso. Y mil gracias por todo. Acá, cuando quieran, estamos en el barrio Reconversión. Nuestro compromiso es con la educación pública, por un país con soberanía política, independencia económica y justicia social. Bien, como siempre, un placer escuchar a nuestros compañeros, compañeras y que relaten la experiencia. Sí, le agradecemos a Jessy porque, bueno, tenía un viaje personal, así que se comprometió con la entrevista y es un placer siempre escucharlas, obviamente. Tal cual. Continuamos. El día 10 de diciembre, el Gobierno Nacional... La buena noticia del mes. Una de las nuevas. Sí. Toda la semana, todos los días, una noticia nueva. Derogó el DNU 805/21 de Alberto Fernández, que lo que hacía era prorrogar la ley 26.160, que protege los territorios ocupados por pueblos y naciones originarias. Nada, del desalojo, los protege cual. Del desalojo, ¿no? Ese DNU también lo que hacía, se estaba vencida en diciembre del 2025, pero además de proteger los territorios, lo que pedía era el relevamiento por parte del INAI. La regularidad en el relevamiento de estos territorios, ¿no? Tal cual. La verdad que no extraña, no es algo que dijimos, oh, sorpresa, dijo nadie nunca, porque la verdad que está yendo contra todos los derechos que hemos conquistado, que hemos adquirido. Sí, aparte de ahí tampoco es inocente, digo, no solamente es contra los pueblos, sino para quedarse con esos territorios. Sí, tiene que ver también con el RIGI, que sí, entonces hay extranjeros que están interesados, interesadas en esas tierras. Sí, sí, es el traspase de territorios de los pueblos originarios. Es la entrega, en realidad. A, terratenientes extranjeros. Tal cual, bueno, nos va a contar un poquito más desarrollado la LONCO a Yelén Morales, que como siempre le agradecemos porque nos va a brindar su palabra. También estaba complicada para venir a la radio, pero bueno, queríamos... Cumplió con la entrevista también. Sí, queríamos acercar la palabra de Aye, que va a traer un poquito más de claridad sobre todo esto. La escuchamos. Hola, buenas tardes. Soy Ayelén Morales, LONCO de la comunidad Pilián Puyuhue Lentina Machado de Santa Rosa La Pampa y responsable provincial del Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha de acá de la provincia de La Pampa. Les quiero agradecer por brindarnos este espacio para poder contarles la situación que venimos atravesando en la actualidad las naciones y pueblos originarios que habitamos a lo largo y a lo ancho del país. El martes pasado realizamos una conferencia de prensa en las instalaciones del MEDASUR junto al Consejo Provincial Aborigen, el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha de La Pampa y hermanos y hermanas y comunidades pertenecientes al pueblo Ranculche y al pueblo Mapuche, que realizamos un comunicado en unidad y expresamos el repudio al DNU 1083/24 que se presentó en el boletín oficial en el Día de los Derechos Humanos. Este DNU deroga el DNU 805/21 de Alberto Fernández, que es la ley de emergencia territorial, la ley 26.160, que es la que realiza el relevamiento territorial de las comunidades y a su vez es la única ley que nos protege y prohíbe de los desalojos. Para nosotros es preocupante la situación porque esto le desata las manos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que avance sobre nuestros territorios. Y el objetivo de esto es justamente por el RIGI, como nosotros decimos, los imperialismos y los diferentes monopolios, sus ojos están en nuestros territorios, en donde estamos habitando las comunidades, en donde está el litio, el petróleo, las tierras raras, el agua pura, y se disputan para ver quién tiene el control de estos minerales, de estos recursos naturales, y por eso ahora salen con este DNU, que es el DNU 1083/24, el gobierno nacional de Milei, que es fascista, es conservador, es exterminador, porque reivindica la generación de los 80, reivindica la campaña al desierto o la mal llamada conquista al desierto de Julio Argentino Roca, reivindica Mitre, Sarmiento, Victorica, próceres de la oligarquía latifundista, a su vez el día 12 de octubre reivindicó el Día de la Raza, y además de reivindicar la campaña del desierto, como decía, y levantar como prócer a Julio Argentino Roca, lo último que hizo fue la votación en lo que fue Naciones Unidas de votar en contra en base a los derechos para los pueblos indígenas, una ampliación de derechos que nos iba a favorecer. Por eso nosotros lo caracterizamos de esa manera el gobierno de Milei y a su vez a todo esto que estamos planteando. Por eso para nosotros es sumamente importante lo que hicimos el martes, porque como provincia, no solo desde las Naciones y Pueblos Originarios y desde el Consejo Provincial Aborigen, sino que también con la adhesión de más de 48 sectores de en base a sindicatos, organizaciones sociales, centrales de trabajadores y diferentes sectores de la sociedad nos han apoyado en este comunicado, y esa es la unidad que nosotros venimos sembrando para salir como provincia en defensa de nuestro territorio, y ese es el mensaje que queremos dar y que quisimos dar, y queremos ser la punta de lanza para que en todas las provincias también se pueda salir a defender el territorio, no solo el territorio, sino también defender la integridad del país, la Constitución Nacional, y los convenios colectivos internacionales, porque este DNU viola directamente la Constitución Nacional, viola el convenio 169 de la OIT, que es supraconstitucional y que es obligatorio a su vez. Así que por eso realizamos este repudio. También aprovecho para agradecer especialmente también a ustedes como sindicato de UTELPA por su apoyo incondicional, por siempre estar acompañándonos y estar solidarizándose en nuestra lucha. Y por último, lo que quiero dejar plasmado es que por eso en el comunicado pedimos la solidaridad de los consejos deliberantes, de los diputados y diputadas provinciales y de los diputados y senadores nacionales, porque este DNU 1083/24 va a pasar por la bicameral, y por eso nosotros necesitamos de la solidaridad, del apoyo y de la comprensión para que se vote negativamente a este nuevo DNU, que ataca directamente a todos los pueblos que habitamos el territorio, y agradecerles por el espacio que nos brindaron hoy para que nuestro mensaje llegue a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas, porque este nuevo DNU nos perjudica a todos y a todas. Así que muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a ustedes por el trabajo que han hecho durante todo el año, y seguiremos en la lucha, unidos, fortalecidos y organizándonos para enfrentar un nuevo año que por lo visto va a ser muy duro, y que por eso nos tiene que encontrar unidos y unidas. Así que un abrazo muy grande para Cami, para Claudia, que tengo el placer de conocerlas y compartir luchas en unidad. Y bueno, a finalizar este año y a comenzar un nuevo año con mucho Nehuen, con mucha fuerza. Así que nada más. Feltren Mañún Compuché, muchas gracias a todos y a todas. UTELPA, siempre en defensa de la escuela pública y de las y los trabajadores de la educación. Bueno, llegamos al final. Y a mí no me gustan las despedidas, así que... No es una despedida, es un hasta luego. Nuevamente agradecerles por acompañarnos cada viernes. Ya se nos va el segundo año de Diario Docente Todas las Voces. Se nos va el segundo año, y bueno, también agradecerte a vos, que venís de la escuela, salís a la una, y te venís para acá. Bueno, antes era más complicado porque nos íbamos a Toay. Y también a Pablo, ¿no? Porque está toda la mañana y se los viernes se queda un rato más acá trabajando con nosotros. Y la verdad que es difícil hacer un programa de radio. Por ahí parece que, bueno, esta cosita que hacemos, los que hacen radio saben. Todo el nivel de producción que tiene. Y bueno, y también es importante destacar, y esto lo hago en nombre personal, todo el laburo que haces respecto del armado del guión, ¿no? De buscarla, más allá de que yo te ayudo. Es un trabajo en equipo y colaborativo. Y que es un trabajo en equipo, quiero destacar y contarle a los compañeros que el armado del guión, que es un laburo. Que lleva tiempo pensarlo, pero además lleva tiempo ponernos en contacto con la gente que queremos entrevistar y con una tarea pendiente que tenemos, que es por ahí llegar a todos los colegios o a la mayor cantidad de colegios posible para que nos cuenten las experiencias de los docentes. Es un laburo que hace Camila, así que se lo quiero agradecer acá, porque bueno, somos un equipo y cada uno aporta un poquito, pero bueno, por ahí siempre la cara más visible de comunicación termino siendo yo, pero detrás de todo lo que hace la UTELPA en comunicación y de todo lo que se ve en las redes y en los materiales, en todo lo que hacemos, hay muchos compañeros que trabajan y muchos que vienen de la escuela, ¿no? Que sí, no sí. Tienen, yo tengo la suerte de tener toda la mañana y toda la tarde con comisión de servicio para estar acá. Pero también, bueno, recordemos que también estás en la tarde. Sí, sí, noche. trabajo a la tarde y a la noche, pero digo, bueno. También es mucho esfuerzo salir de la escuela, venir para acá, hacer el laburo. Los compañeros que también, Víctor, por ejemplo, que le hicimos la entrevista hoy, se iba porque da clase, o sea, vamos y venimos permanentemente y bueno, eso sí, es valorable. Que quizás los compañeros, las compañeras de la escuela no lo ven porque es un trabajo que... También corremos nosotros. Sí, vamos de un lado a otro. Y también con esto de fin de año, de cierre de notas, de cierre de calificaciones. Yo en la mañana estábamos en el colegio, nos quedamos sin internet y era la desesperación porque había que cargar notas en el voz por voz, en las planillas y era... Sí, y los actos, por ejemplo, sí, que yo también. Lo que veo son muchos docentes. Yo trabajo en Adultos 1, por ejemplo, este año no pude estar en el acto porque tenía un compromiso familiar en Córdoba. Pero los profes ponían en el grupo que querían ir, que qué lástima que no, porque estaban en el otro. Entonces, digo, los docentes nos comprometemos con también esas cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento de las y los estudiantes. No es solamente ir, dictar la clase. No, porque los chicos quieren que vos estés en el acto. Sobre todo lo digo en el caso de la modalidad de adultos, donde participa la familia, donde es todo un laburo terminar adultos. Como cualquiera de los niveles, ¿no? Pero sí, digo, sí. Tiene como un extra aquellos estudiantes que terminan en los colegios de adultos. Entonces, queremos estar ahí presentes y a veces se complica. Pero bueno, ya llegamos a diciembre, la semana que viene Navidad, Año Nuevo. Hay que recordar que la UTELPA provincial va a estar abierta hasta el día 27, la semana que viene 23, 26 y 27 vamos a estar funcionando de las 8 de la mañana a las 13 horas en Avenida Belgrano Norte 243, los teléfonos, las redes van a estar permanentemente abiertas. En el verano tomamos un descanso, pero bueno, siempre hay teléfonos de urgencia, en el caso del uso de la casita, si hay una necesidad con alguien por salud, con la obra social, con nuestra compañera. Sí, los teléfonos siempre van a estar activos. Sí, los teléfonos están activos y cuando hay una urgencia nosotros estamos ahí, así que acompañando. Cuenten con eso durante las vacaciones. Bueno, les decíamos que tengan un reparador y merecido descanso. Sí, por supuesto. Nuevamente agradecerles por acompañarnos y bueno, ya tendremos novedades el año que viene, a ver cuál va a ser la modalidad. Sí, el 3 de febrero vamos a estar acá, va a ser un día complicado porque bueno, seguimos insistiendo con el tema de la disposición para primaria, también está inclusiva, incluida ahí adentro, así que... Sí, medio raro porque primaria, en una disposición firmada únicamente por la directora de primaria, también convoca a otro nivel, que no bueno, modalidad en este caso, que no correspondería porque... Sí, igual ahí nosotros tenemos planificado la semana que viene, el día lunes 23, recorrer acá en la ciudad de Santa Rosa algunas escuelas de estas que están siendo convocadas para charlar con los compañeros, para ponernos a disposición y para ver qué podemos hacer respecto de esto, que bueno, que ya lo hemos hablado con el ministerio. Así desde que... la seccional hacer el relevamiento y sí, la verdad que no hay claridad porque en algunas escuelas la disposición dice que se tiene que convocar únicamente a docentes de sexto grado o a docentes para cubrir a esas docentes si tienen más de 15 años de antigüedad, por lo cual tienen que tener sus vacaciones. Pero hay escuelas que están convocando a toda la planta por 3 estudiantes que tienen que ir a compensar. Entonces, como no hay claridad, directamente sí, se nosotros está convocando. Les hemos exigido claridad en la comunicación, ha habido, pero no les llega a todos lo mismo, después no es lo mismo lo que decide la coordinación a la que tal pertenece cual. Una escuela, no es lo mismo lo que decide una directora que pertenece a determinada coordinación. Digo, hay como un teléfono descompuesto donde el hilo se corta por lo más fino, que es el docente, el trabajador y la trabajadora. Por eso, bueno, vamos a seguir estando atentos a esto y hasta el último día vamos a estar ahí visitando las escuelas. Muy bien, entonces, nos reencontramos en el 2025. Veremos a partir de cuándo arrancamos, pero mientras... Volveremos. Vamos a volver, sí, por supuesto. Un abrazo a todos y todas. Esto fue Diario Docente. Todas las voces. El cruce de lo ventué. 7 kilómetros caminaré. Para dar clases en Loventué. Nos llegan los diarios, nos llegan las revistas, un médico en la sala, un día en la semana, sola una escuela, aguanta las escuelas.